Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes desde las 10 de la noche. Por Radionauta 106.3. Buenas noches. Buenas noches a todos. Acá estamos, programa número 2. Así es. Les damos la bienvenida a Ciudad Resiliente. Hoy queríamos arrancar diciendo que Ciudad Resiliente es para nosotros algo que va más allá del programa, ¿no es cierto? Sí, es una forma de vida. Sí, un estilo nuestro, ¿no? Entonces, estamos todos los días ocupándonos de temas que tienen que ver con lo que nos interesa y con lo que nos preocupa. Así fue la semana pasada que, bueno, no teníamos el programa al aire, pero estábamos trabajando. Trabajando por lo que fue el 2 de abril. Y particularmente, nada, me tocó estar hablando en algunos medios. Voy a hacer mi pensamiento en voz alta. Porque se cumplieron 5 años y algo que creo que no había pasado antes, muchos medios nacionales se acordaron del tema de inundación La de la Plata. Salió nota en La Nación Más, en TN, en Continental, en Crónica, en América 24, o sea, mucha repercusión de medios nacionales. Y después pensando, digamos, ¿por qué sería que la inundación de La Plata 5 años tuvo ese eco y la inundación de la ciudad de Buenos Aires no lo tuvo? Interesante. ¿Será porque acá estaba el gobierno de Scioli, que fue candidato a diputado por la lista de Cristina, y en realidad en la ciudad de Buenos Aires gobernaba un tal Macri, que hoy es presidente de la Nación? ¿Será por eso que se habló de la ciudad de La Plata y no de la ciudad de Buenos Aires? Porque hay que recordar, la inundación empezó en la ciudad de Buenos Aires a la mañana y más allá de las consecuencias económicas y las consecuencias sociales que trae una inundación, hubo 8 muertos. 8 muertos, hay que recordar eso. 8 muertos que son reconocidos. Exactamente, como en La Plata hay 89, pero bueno, digamos, fue una tragedia también, una tragedia de magnitud. Y más allá de, digamos, de decir, bueno, que en la ciudad de Buenos Aires lo que pasó en la cuenca de lo que es el Arroyo Maldonado, que atraviesa toda Avenida Juan B. Justo, se inundaron zonas donde nunca se había inundado antes, porque con todas las obras que se habían hecho de contención, para, ¿cómo se dice? Que el agua, digamos, vaya. Se amplió, digamos, los conductos que canalizan. Se cerraron con puertas para proteger zonas y dejaron totalmente expuestas a otras, ¿no? Por ejemplo, toda la zona de Palermo, que siempre se inunda, esa vez no se inundó. Sí, pero, o sea, lo importante es que demuestran los que pasó hace 5 años la falta de infraestructura, la falta de un proyecto claro, la falta de una planificación. O sea, una serie de condicionamientos o una serie de características que son comunes a la ciudad de La Plata y a la ciudad de Buenos Aires. Pero quizás la trascendencia de los 5 años tuvo que ver con el color político que había en ese momento los gobiernos que tenían cada una, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Claro, así es como se maneja la agenda pública, ¿no? La agenda de los medios de comunicación, que están siendo siempre manipulados de acuerdo a la conveniencia del gobierno de turno, ¿no? Sí, y siguiendo en eso, hago una cuestión casi particular, digamos, de lo que estuve en La Nación Más y en TN, me preguntaron por lo que es la causa penal y las responsabilidades políticas. Algo que en general es un tema que no se habla, ¿por qué? Por lo que es básicamente el tema esta del tema de lo que son esa connivencia que hay entre lo político y lo judicial. Pero sí se hacía bastante hincapié en ese tema y vuelvo, ¿no? O sea, no había nada de, no se habló nada, o por lo menos la verdad yo no vi nada, no escuché de la capital. Nada, son cuestiones, ¿no? Como para pensar. Sí. Y bueno, y en el tema de medios, algo vamos a estar hablando de lo que es la fusión de dos gigantes como es Cablevisión, le hace Grupo Clarín, más Telecom, y bueno, lo que impacta eso en nuestra vida, digamos, es pensar un poco, digamos, cómo esta función nos impacta a nosotros como programa en una radio comunitaria, la libertad de expresión. ¿Podremos seguir hablando de los problemas de distinto tipo? A partir de ahora, de esta fusión, de este gran oligopolio que se sigue consolidando. Que sigue creciendo. Así que bueno, lo que tenemos pautado es hablar con Romina del Pla, que es diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en el cual hubo una actividad esta semana. Y bueno, así que vamos a estar hablando con ella y... Esa es la propuesta nuestra principal para el día de hoy, ¿no, Vale? Así es, para cerrar este primer bloque y el tema que estábamos hablando de los 5 años del 2 de abril de 2013, quería sacar una frase que quedó muy clara de los dos programas en donde saliste, ¿no? El de La Nación Más y el de TN. Que remarcaban ambos programas, ¿no? Si ocurre otra lluvia, nos volvemos a inundar. Y eso, digamos, como para dejarnos pensando y reflexionando. Sí, sí, al final, si tenemos un tiempito, vamos a hablar algo de la apertura de sesión del Consejo Deliberante. Volviendo a este tema, volviendo a ver qué piensa el intendente Garro y bueno, si hay un 2 de abril, nos vamos a volver a inundar. Esto está claro, es así. ¿Escuchamos un temita? Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Volvemos a Ciudad Resiliente y vamos a tirar unos datos como para ver si la gente que está del otro lado quiere participar. Tenemos un WhatsApp 221-670-5190 y el fijo 451-6917 de La Plata, ¿sí? Así que dale, cópense, tiren algún mensajito, así sabemos que del otro lado nos están escuchando. Y arrancamos, Romina, estás del otro lado. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo te va? Hola, Romina, soy Valeria. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos Valeria y Alejandro, queriendo charlar un poco de este tema importante, que es esta fusión de dos, principalmente de Cablevisión y Telecom, que bueno, está detrás Clarín. Bueno, claro, nosotros hemos presentado un proyecto contra esta fusión, muy importante, todo lo que se ha generado con este proyecto que presentamos a fin de diciembre, cuando se conoció la fusión, el 5 hicimos un acto en la puerta de la Secretaría de Defensa de la Competencia, que realmente contó con un apoyo muy, muy importante, porque entendemos que es muy grave esta fusión,

y no solo, digamos, los usuarios, sino quienes hoy como en día, digamos, están en radios o y los medios locales que quedan silenciados. Claro, digamos, eso es como también otro costado, ¿no? Como que las producciones locales, eso va cada vez más, va desapareciendo. Bueno, pero claro, y además, pues, justamente la monopolización con los contenidos tiene una es muy grave, porque en definitiva vamos a conocer, solamente vamos a poder acceder a contenidos de todo tipo, ¿no? Políticos, culturales, de, no sé, religiosos, artísticos, de lo que quiera, solo lo que les interese producir a estos monopolios. Claro. Seguro, seguro que sí. Entonces, todo lo que sea alternativo, cooperativo, digamos, comunitario, etcétera, etcétera, queda totalmente tapado, y bueno, y obviamente, digamos, tiende a desaparecer, y esto es muy serio porque es también la creación de una falsa conciencia, ¿no? La dominación de la conciencia por parte de estos grupos que no solo, nos digamos, tratan de imponernos sus reglas en materia económica y de vida social, sino también en este punto de una dominación de la conciencia. Entonces, es muy serio el problema del monopolio en este en estas áreas, y bueno, creo que lo tenemos que combatir, y viene en ese punto muy bien esta iniciativa que han tenido los compañeros de la lista naranja de Telefónico. Bueno, la verdad, Romina, creo seguramente este va a ser un primero de varios encuentros, porque este, como vos comentabas, hay varios pasos que se van a seguir haciendo, así que te estaremos convocando de este programa Ciudad Resiliente, que sale por FM Radionauta, que estamos en un centro cultural. El Olga Vázquez. El Olga Vázquez, acá en La Plata, y bueno, que está en lucha por la expropiación, así que bueno, nada. O sea, creo que es claro, digamos, de dónde sale la lucha y dónde salen las voces disidentes o que son necesarias que se escuchen, ¿no? Las voces alternativas. Así que, por supuesto. Así que, bueno, a disposición para cuando me necesiten. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Romina. Muchas gracias, Romina. Hasta mañana. Chao. Chao. Bueno, estuvo con nosotros Romina del Pla hablando de esta mega fusión, ¿no? O sea, ¿dónde podremos seguir hablando de estos temas, de los temas que le interesa a la gente? O nos sacarán el micrófono. Seremos apéndices de TN, seguiremos escuchando el clarinete por todos lados, ¿no? Bueno. Bueno, de eso se trata, de seguir hablando y de poner estos temas en blanco y negro para seguir reflexionando y tomando conciencia. Exactamente. ¿Vamos a un corte? Hacemos una canción, ¿sí? Dale. Bueno, buenísimo. Para abajo, Estamos en la web radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de marzo, las mujeres dan la pulseada y este mes son las protagonistas. Las chicas ganan terreno en las canchas platenses y de la región. Las ligas infantil y amateur son precursoras y hay certámenes mixtos y torneos privados que cada año suman nuevos equipos. Denuncias por acoso y violencia de género en organizaciones políticas, cómo abordar el tema. Amor Perdía reflexiona sobre cómo es desarrollar una militancia propia siendo la hija de uno de los líderes montoneros. Ivonne Guevara, la filósofa y teóloga católica feminista brasileña, profundiza sobre los desafíos que el momento actual plantea a los intelectuales. Además, una masacre y tres condenas, el juicio por la masacre de Magdalena. Un informe especial a 30 años desde el cierre del almacén San José. Entrevista a Hernán Vargas Luthier en el proyecto Barro Madre. Y el almanaque 2018 con ilustraciones de Ana Inés Castelli. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Yoga, lunes y viernes a las 14:30. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Por Radionauta 106.3. Bueno, acá estamos empezando el bloque 3 y les recordamos el número del WhatsApp para el que nos quiera mandar algún mensaje, algún saludo. Es el 221-670-5190 y el teléfono de fijo de acá de la radio es 451-6917. También nos pueden buscar en nuestra página Ciudad Resiliente Radio, en Facebook, nuestra fanpage. Así que bueno, nos pueden dejar ahí también comentarios, sugerencias. Y hoy hemos empezado a hablar del... Nada, que se cumplieron 5 años del 2 de abril. Y en esta semana que pasó, bueno, el intendente puso... dio comienzo a las sesiones legislativas... Y bueno, hizo un discurso de su accionar como gobierno. Y bueno, acá lo que nos interesa desde este lado, digamos, desde ese concepto de ciudad resiliente, digamos, de que aprender, digamos, de lo que pasó ese lejano y cercano 2 de abril para, digamos, tomar conciencia, exigir justicia, o sea, una serie de facetas que trae la inundación. Y bueno, pensamos que quienes gobiernan, quienes dirigen a esta ciudad, digamos, era algo que lo tenían en claro. Que bueno, que la ciudad, como bien dijo en la entrevista, en la primera entrevista que tuvimos en esta radio con Pablo Morosi, sobre el escritor de Genealogía de una Tragedia. Sí, con Pablo Romanazzi. Y ahí planteó crudamente, o sea, un tema que desde las voces que venimos siguiendo la causa inundación, como a mí me gusta llamarlo, digamos, la causa inundación, desde las asambleas, decimos claramente que esta es una ciudad inundable. Y la verdad, digamos, que un mensaje que ha dado el intendente da por tierra este concepto que pensábamos que había entrado, digamos, porque hay que hacer un poco de memoria, no mucho más allá de dos años, cuando el actual intendente era candidato, Constantemente hablaba digamos, de la ciudad, del riesgo que tenía, que si el 2 de abril se vuelve a dar, la ciudad se iba a volver a inundar. Y hoy la verdad es el mensaje que ha dado, digamos, vamos a... O sea, tiene varios puntos ese mensaje, y el cuarto habla concretamente de lo que es toda la cuestión hídrica. Y hay que empezar a decir algunas cosas, poner blanco sobre negro algunas cosas, ¿vale? Básicamente se lo pasó hablando de cosas, de obras que la responsabilidad de la municipalidad es nula. Cuando empieza a hablar de obras, del derivador, de 143... Aparte habla de obras hidráulicas que ya están funcionando como si estuvieran concluidas. Claro, digamos, se está atribuyendo que... Creo recordar que el ex intendente Bruera hacía exactamente lo mismo. O sea, parece que el pecado de gobierno es algo de... Se heredan los vicios, parece. Y bueno, y se olvidan rápidamente y empiezan a hacer lo mismo. O sea, se empiezan a apropiar de cosas que no les corresponden. En realidad lo que le corresponde al intendente es el primer vecino de la ciudad y debería exigir a la gobernación que las obras vayan a un ritmo mucho más audaz del que hoy tienen en día. Invito a cualquier vecino que vaya a las obras, y si encuentra a un obrero laburando el sábado y domingo o en días o en horarios nocturnos o en feriado, les invito a que nos dejen el mensaje y dónde está, porque la verdad que nosotros no vemos eso, y eso es un claro indicativo de cómo se ponen esfuerzos para resolver este problema. Ahora, el punto que en realidad las obras por sí solas no resuelven este punto. O sea, es una verdad de perogrullo, pero es así. Entonces nos viven haciendo creer que, dice una de las cosas, se tratan de obras estructuradas de megaplan hidráulico que vamos a completar antes de que termine 2019. Ay, señor intendente, lo recuerdo claramente cuando hablaba de diciembre del 2017 en sintonía con la gobernadora Vidal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No nos da explicaciones de qué pasó, de pasar casi más de un año. De seguir de esta no avance de las obras como tienen que ir para paliar, no digo evitar, porque esto es imposible, no va a pasar. Porque vuelvo al concepto de que hablamos con Pablo en la primera entrevista de ciudad inundable. O sea, este es un tema que hay que seguir hablando. Y dice que el intendente dice que hasta tanto no se terminen es imposible que no ocurran anegamientos. Bueno, parece que anegamientos le llama al intendente a vecinos que tuvo un metro de agua en la casa, como en la zona de Tolosa. Eso se llama anegamiento según la visión particular del intendente. Aclara, seguimos haciendo tareas preventivas que hacen falta, reparando y limpiando las bocas de tormenta. Señor intendente, hemos tenido reuniones con el director de hidráulica Caruso, sería interesante que le comente esto, diciéndonos fines del año pasado que iban a invertir 10 millones de pesos para hacer reparaciones de todos los conductos pluviales de solamente el 45% de la red de toda la ciudad. Casualmente, de este evento del 18 de marzo que hablábamos de Tolosa, ninguna de estas pluviales están dentro de ese plan. Y a principios de este año nos encontramos con la novedad que todavía sobre eso no hay nada, y que encima se está minimizando el impacto que tiene que tener. Entonces, seamos claros, o una cosa o la otra. Sí, dale. Dice Garro, mientras todo esto sucede, estamos preparados para reducir los riesgos de una emergencia hídrica. La verdad que no se entiende mucho qué se está haciendo como para que esto sea cierto, ¿no? Claro, porque lo que tendría que hacer es por ejemplo, acá hay distintas direcciones que tienen que ver en este tema. O sea, está la secretaría, subsecretaría. Siempre hay que poner énfasis en determinados mensajes. Uno mira la estructura ¿sí? orgánica de la Municipalidad de La Plata, la única área que tiene rango de subsecretaría es la de gestión de riesgo. Todo el resto son secretarías. Por ende, que hay un mensaje claro de minimizar el tema. Claro, ¿sí? Si no estaría el rango del resto. Ahora, deberían interactuar con el área de hidráulica, ¿por qué? Porque tenemos una respuesta del ingeniero Caruso diciendo que es lógico que la gente de Tolosa se vaya a inundar. ¿Por qué? Porque estar en obra, la zona que forma parte de lo que es el antiguo, uno de los brazos del arroyo Pérez que está entubado, que es lógico que funcione así porque al estar en obra no puede desagotar el agua como lo debería hacer en tiempos normales. Y la tarea preventiva debería ser cuando hay una emergencia, cuando hay un claro alerta meteorológico, a los vecinos hay que hacerles claro, digamos, hay que decirles que la zona de Tolosa está en riesgo hídrico constante. No como salía que se hablaba de un riesgo amarillo, una zona amarilla de ese día, en donde si uno mira la definición de una alerta amarilla es zonas bajas y calles de tierra. O sea, no estaríamos caracterizando así esta zona de Tolosa. Entonces ahí hay que ser claro y concreto y no cuando aparecen los funcionarios mintiéndole, diciendo que las tareas de limpieza de los pluvianes es proactivo. No, o sea, no está resolviendo el problema es otro. Entonces hay que ser claro en este tema. Y la verdad, digamos, que nos preocupa, sinceramente, mucho, el hecho de no tomar conciencia de lo que es esto, el problema integral de lo que es la problemática de la inundación. Cuando habla de que hay un municipio listo para asistir a los vecinos en los momentos más urgentes, o sea, cuando un vecino tiene un metro de agua en su casa, dice, ¿cómo se lo que pase, vamos a estar cerca siempre. Sí, por ahí cerca es sí. ir a que vaya un funcionario a que los vecinos descarguen su ira contra él, pero la verdad, digamos, a ver, una forma de reconocer, o sea, estos vecinos viven sufriendo pérdidas en sus casas, porque el agua está entrando casi, digamos, diariamente, pero ante un evento meteorológico medianamente complejo, hay que ser claros, llovieron 65 milímetros aproximadamente en 2 horas. O sea, un metro de agua en su casa hace que pierdan constantemente lo que empezaron a recuperar después de aquel 2 de abril. Entonces, ¿qué hace el municipio? No lo reconoce en sus tasas. ¿Qué hace? Te aplica constantemente tasas cada vez más caras, y esto de la mano de lo que es la provincia. O sea, no lo acompaña en una tarea conjunta entre las distintas áreas de gobierno. No lo acompaña el vecino diciéndole, bueno, a ver, te entiendo que vas a estar... Aparte no se tiene en cuenta todo el estrés y todo el shock postraumático que vive la población cuando le pasa, después de tener un metro de agua en la casa, todo lo que repercute en la salud de la gente, ¿no? Y eso tampoco se tiene en cuenta, tampoco hay una contención desde ahí. Está bueno eso que comentás. Hay un programa de estrés postraumático que está funcionando en la Secretaría de Riesgo de la Municipalidad. O sea, a ver, la municipalidad no se acerca a los distintos lugares, no se acerca a los barrios a través de los distintos centros de salud que tiene la municipalidad, sino que el vecino es el que tiene, primero que no lo conoce, primero que ninguna comunicación oficial de este programa. Hay dos psicólogas que están con distintos horarios en la Secretaría de Gestión de Riesgo, que están 7, 36 y 37. O sea, el vecino no lo conoce. El vecino se tiene que ir a la zona céntrica, por más que venga de los distintos, la periferia. no se hace, digamos, no tienen capacidad de profesionales en los distintos centros de salud que están ubicados en zona de riesgo. Mínimamente, si por lo menos hace un plan de largo aliento, decir, bueno, voy a hacer el esfuerzo de tratar de tener profesionales en los distintos centros de salud, pero mínimamente que esos profesionales no estén esperando que la gente vaya. Andá a buscar a los lugares donde, si se produjo un lugar, una inundación en Tolosa, anda a Tolosa, si se produce... Claro, como dice Garro, que van a estar cerca siempre, claro. Que se acerquen. En enero, digamos, murieron dos personas, ¿por qué? Porque por electrocución, o sea, por no saber qué hacer ante una lluvia. Entonces, ahí hay que estar, digamos, o sea, el Estado básicamente sigue no estando. Ausente. Sigue tomando una decisión. Sigue estando una decisión de no estar. Así que, digamos, así, este es el mensaje que nos ha dado puntualmente acá lo que estamos hablando. Y después sería interesante, digamos, están hablando de que van a trabajar sobre el Código de Ordenamiento Urbano. Sería interesante saber qué participación le van a dar a los vecinos, a los distintos lugares. Para que esto no sea un tema tratado solamente en el recinto, sino que se abra a todos los distintos involucrados. Los inundados son involucrados, los que quieren acceso a la vivienda son los involucrados, quienes viven en la periferia y, digamos, y quieren una ciudad inclusiva y no expulsiva, digamos, tienen que estar involucrados. La universidad tiene que estar involucrada. O sea, la verdad, se plantea que va a haber un cambio en el Código de Ordenamiento Urbano, pero esperemos que no sea como el último, que fue entre gallos y así a la medianoche, con pocos ediles y que después terminan generando esto, ¿no? Digamos, generando que las condiciones de la ciudad siguen siendo favorables a la especulación inmobiliaria, siguen siendo favorables para que la ciudad sea indefensa. No sea una ciudad resiliente como, digamos, en su momento el ex intendente Bruera se empeñó en tener un acuerdo con la ONU, pero después nunca más hizo nada. Y hoy en día, digamos, también hay convenios que se siguen gastando con Banco Mundial y préstamos que nos siguen endeudando, pero nos siguen diciendo qué tenemos que hacer, pero básicamente lo que sabemos que lo que tiene que hacer son los habitantes de esta ciudad. Y firman acuerdos para Agenda 2030. y al corto plazo no se hace la gestión de riesgo y todas las cosas que tienen que hacer. Sí, la verdad que, intendente Garro, la verdad, póngase un poquito las pilas y tome el tema con la seriedad que tiene. Pasaron 5 años y nos ha dado un mensaje legislativo de otra ciudad. La verdad, digamos, si es a la ciudad de La Plata, estoy equivocado, estoy viviendo en otro lugar. No es el lugar que vivo habitualmente. Bueno. Lamentable que estamos así. Hacemos un tema musical. Vamos a un pequeño corte, un tema y volvemos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Bueno, tengo a mis volvemos para este pequeño bloque final, como para ir redondeando los temas. Me pareció importante la charla, digamos, para plantear el tema de esta fusión, ¿no? De Cablevisión con Telecom, que cómo esto impacta, cómo esto, de esto no se habla, ¿no? Es algo que viene transcurriendo. Y la fusión se hizo en diciembre del año pasado. ¿Sí? Es como que va camino, va avanzando, no conocemos bien el impacto, sabemos, sí, o sea, tenemos en, por lo menos algunos creemos que tenemos en claro la vulneración que, como decía Romina, ¿no? Los laburantes ya empiezan quienes laburan en Telecom ya están empezando a verlo, a sentirlo, ¿no? Retiros voluntarios, cambios en sus puestos de trabajo, pérdida de esos derechos, o sea, a ver, Telecom debería estar reconociendo la deuda que tiene por estos bonos de tiempos de la privatización, que no se efectivizan. O sea, como los distintos derechos se van vulnerando, los derechos que tenemos los consumidores a estar amparados por el gobierno. Y los derechos de los trabajadores, en el caso de los bonos que fueron seducidos a aceptar la privatización de la empresa donde trabajaban por un beneficio que les prometían de los bonos de participación de las ganancias de la empresa, ¿no? ¿Cómo se repiten las historias, digamos? Porque en la época de la privatización, ¿qué fue? Fueron seducidos por los retiros voluntarios, o sea, diciendo, bueno, te doy plata y bueno, con esto te cambio, ¿no? O sea, ¿qué tenés vos? Bueno, vos tenés tu experiencia, tu expertise, lo que lograste en tu carrera laboral y te lo cambian por dinero. Que ese dinero, por ahí, si las condiciones de laburo no son como las que están hoy en día, o sea, vuelven a ser inestables como estaban en ese momento, donde no se generan puestos de laburo o los puestos de laburo que se generan son precarizados. O sea, salís de una estabilidad laboral, porque en realidad en la práctica no existe, pero tenés una serie de beneficios de estar en blanco y demás y pasás a estar precarizado, a ser monotributista, a pagarte vos tu obra social, todo. O sea, si laburás, cobrás, si no laburás, no cobrás. Mm. O sea, es como que se vuelven a repetir las historias. Sí, no solo de los retiros voluntarios, sino también de los programas de capacitación que les ofrecen a los trabajadores diciendo, bueno, no vas más a trabajar, nada más vas los días que te toca hacer algún curso, alguna capacitación, y termina el periodo de capacitación y bueno, buscate vos dónde trabajar. Claro, y seguramente los las condiciones de que tienen los trabajadores de las empresas no son iguales. Me parece que los que trabajan en Cablevisión y demás no tienen condiciones o convenios colectivos que son de menor importancia o menor cuantía en derechos que lo que tienen Telecom. Entonces, ¿qué van a ir haciendo las empresas? Bueno, van a ir obviamente optando por los convenios que mejor les conviene. Prescindiendo de la gente que, más allá de si tuvieran si valiera por su, no si valiera, ¿no? Pero sí, no teniendo en cuenta la experiencia o lo que importa en esa carrera laboral, sino meramente por una cuestión económica. Este laburante me sale menos, listo, me quedo con este y me descarto de aquel, de este otro. Una cuestión. Eso el capitalismo por un extremo. Lado, eso por un lado. Por otro lado, es liberar las partidas presupuestarias para contratar a otra gente que sea afín al gobierno, ¿no? Sí. Porque muchas veces se pretende dejar todo lo que es planta permanente fuera, pero esas vacantes, esas partidas presupuestarias, son ocupadas por gente que ellos nombran en esos lugares. Que esa cierta idea de que se está reduciendo el gasto público no es tan así. Y otra cosa, el tema de la de la diversidad de las voces. Creo que acá tuvimos un ejemplo de lo del poder que tiene lo que es cablevisión. Ni hablemos, digamos, de esta fusión, ¿no? Pero, digamos, como una señal de cable de QM Noticias, como tuvo que, o sea, al no tener un acceso libre, solamente estar en el digital, no teniendo acceso a una señal que orientó su contenido a nivel provincial, tuvo que ir digamos, discontinuando ese proyecto porque no, digamos, no se cumplían las distintas normas que judiciales y demás. O sea, si tenemos un ejemplo concreto en nuestra ciudad de una señal que no pudo avanzar en su proyecto sin estar en curso esta fusión, ¿qué les queda a las distintas localidades del interior con contenidos cada vez más mínimos y que van a tener la voz desde la centralidad y diciendo lo que los medios oligopólicos quieren decir y no sus voces locales, ¿no? Así es, todo lo que son canales locales, productores locales de noticias, quedan silenciadas, como hablábamos antes con Romina del Pla, y es como que también todo ese espacio de voces pierde los derechos, ¿no? A tener un espacio, ¿no? Bueno, y un poco como decíamos al principio, la idea de este programa es eso, digamos, Ciudad Resiliente, es, ¿no?, cómo la organización debiera estar trabajando en esto, ¿no?, en pensar, en agruparse, en luchar contra estos pulpos que vienen a paso firme y, bueno, tratar de defendernos como laburantes, como consumidores de nuestros derechos, ¿no? Así que, bueno, un poco para eso tratamos de que este programa tenga algo para decir. Así es. Bueno, estamos contentos porque recibimos un WhatsApp desde Nueva Zelanda. Gente amiga que nos está escuchando desde allá, dicen, estamos escuchando con Celeste, Eva, mi mamá y Daniel desde Nueva Zelanda. Les mandamos un abrazo, excelente programa. Así que, bueno, muchas gracias, Mercedes. Te mandamos un beso desde acá. Bueno, buenísimo. Bueno, nada, vamos cerrando el programa número 2. Número 2. Bueno, hasta el próximo lunes, entonces. Bueno, hasta el próximo lunes para todos. Gracias. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. ¡Vamos! Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente.